24 pies zumbamos, andamos, andamos, un destino nos fijamos, andamos, andamos, hacia el Papa caminamos, le damos la mano a la pobreza y la humildad. Primera regla, yo te pido permiso de convertirme en dócil, pobre y sumiso. Segunda regla, te pedimos licencia de desposarnos con la hermana Paciencia. Tercera regla, te pedimos que avales llamar hermanos hasta los animales. Por nuestro techo te pedimos el cielo, por nuestro pan, camino y libertad. Descalzos vamos, le damos la mano a la pobreza y la humildad. Primera regla, yo te pido permiso de convertirme en dócil, pobre y sumiso. Segunda regla, te pedimos licencia de desposarnos con la hermana Paciencia. Tercera regla, repartir la alegría en cualquier parte y cualquier hora del día. Agua del río saciará nuestros sueños, por nuestro pan, camino y libertad. Andamos, andamos, 24 pies sumamos. Andamos, andamos, por la senda caminamos. Caminamos.